Muchas personas tienen el don de ayudar a discernir la vocación de otros. Por ejemplo, Sor Mansueta Loconte, clarisa en el monasterio de San Quirico de Asís, habla de su encuentro con San Pío de Pietrelcina, quien tenía un gran don de desvelar el destino que tiene cada persona. Afirmó: el Padre Pío me confirmó mi vocación y me dijo: vete segura que el Señor te llama para el monasterio. Pero para mi sorpresa, el Padre añadió que no podía realizar lo que el Señor había proyectado para mí si no combatía con fuerza contra mi vicio capital, la soberbia. El santo había dado en el blanco. De hecho, para mí, solo lo que pensaba y lo que hacía yo era justo. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en la vocación que tenemos que llevar a cabo en la vida y cómo realizarla. Así como esa religiosa tuvo que trabajar mucho en su humildad, no se trata de efectuar la misión recibida de cualquier modo, sino cumpliendo con el propósito que Dios tiene para cada uno, aspirando a ser lo que Él proyectó por amor de cada uno de nosotros. Eso no se lo logra de un día para el otro, sino que es un camino de muchos años. El padre Alfonso Milagro escribió: cuando nacemos, no somos todavía del todo hombres, al menos no somos los hombres que debemos ser, que luego llegaremos a ser. Tenemos dos nacimientos. ¿Cuándo es nuestro segundo nacimiento? Cuando llegamos a tomar conciencia, no de lo que somos, sino de lo que debemos llegar a ser. No de lo que deseamos, sino de lo que debemos desear llegar a ser. Al fin y al cabo, el hombre se hace a medida que va haciendo, que se va esforzando por ser lo que debe ser. Si el joven es el producto del niño, el hombre es el producto del joven. En ese sentido, el niño es el padre del hombre. No nos hacemos viejos cuando ya hemos vivido cierto número de años, sino cuando vamos perdiendo el entusiasmo de nuestro ideal. Santos llegaron a ser no los que comenzaron, sino los que continuaron y continuaron continuando, los que nunca se cansaron. De poco te servirá entregarte al servicio de Dios si no perseverás en él. Si te encontrás con Cristo, pero luego te alejas de él, el encuentro ha de ser definitivo, para ya nunca volverse a separar. Dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es fundamental tener siempre presente lo que le da sentido a nuestra vida para que nos mantengamos despiertos en el camino de la existencia terrena.